verdad entera de los patios de la cárcel, de la vida sincera, en las manos las entradas a la revolución, en las entrañas del camino de la vía al perdón. Aunque no haya perdón, aunque no haya perdón, aunque no haya perdón. De encontrar